Bueno, seguimos con el tema de las facturas de gas, esto que nos decían desde Camusio, La Barría. Estamos en contacto ahora con la central en Capital Federal, con el señor Tirso Gómez, que es coordinador de medios de Camusio y Gas Pampeana. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, la verdad que sorprendidos por la noticia que conocíamos sobre aquellas personas que ya han pagado la factura con el cargo del decreto presidencial por importación de gas. Por lo que se había informado acá, tenían que reconocer a aquellas personas que habían pagado la factura el descuento, pero por lo que ustedes dicen no es así. En realidad el tema es el siguiente: al recibir una medida cautelar, un recurso de amparo, no se está dando de baja o derogando el proyecto o el decreto 2067, ¿sí? Camusio en este sentido aplica este decreto según resolución de autoridad competente. Entonces, en este caso, ante una medida como esta, ¿sí?, ante un recurso de amparo, una medida cautelar, se puede apelar esta situación, que es lo que se está haciendo, ¿sí? Y si se da lugar a esta apelación, bueno, el tema va a haber que tratarlo de un modo más profundo. Con esto lo que quiero decir es, no se está derogando el decreto, ¿sí? Para derogar el decreto, o sea, tendría que ser algo un paso más arriba, ¿sí?, que una medida cautelar. De hecho, justamente el nombre lo indica, es una medida cautelar, ¿sí? Está bien. Temporal, ¿sí? Pero va también a la interpretación del fallo del juez. Sí, pero por eso, si se apela a esa medida cautelar, la situación cambia. Entonces, si se apela a la medida y se da lugar a la apelación, ¿sí?, no solo que no se va a refacturar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, sino que además va a haber que pagar nuevamente la factura en su totalidad. La diferencia. Exactamente. De hecho, ahora quienes están pagando o quienes puedan pagar a cuenta parcialmente, lo que no pagan, si después se resuelve el fallo, se resuelve a favor del decreto 2067, tienen que pagar todo lo que no han pagado. Bueno, ¿cómo se están manejando con esta situación, que no es única en Olavarría, también en Tandil y en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros hemos recibido directamente a Camusio junto con, generalmente los recursos que hemos recibido son compartidos, ¿sí? O sea, no es a Camusio, sino que es a Camusio, el ente regulador, etcétera. Hemos apelado junto con la autoridad todos estos fallos. En el caso, por ejemplo, de Sur, en el caso Roca, se dio lugar a la apelación, por lo tanto se está procediendo normalmente la operatoria, digamos. Estamos procediendo de esa manera, o sea, con cautela, con cuidado, tratando de informar a los usuarios de realmente cómo es esto, ¿sí? De realmente cómo es la situación, porque por ahí el usuario cree que va a pagar 100 pesos de una factura y con eso ya está, y después por ahí, si se resuelve a favor, le van a venir 500 pesos todos juntos. Entonces es bueno que la gente sepa, ¿no?, cómo es esto, y que, bueno, es un proyecto, un decreto que fue dispuesto el año pasado y que hasta tanto no se resuelva, ¿sí?, si se va a mantener o si se va a derogar. La posición, entiendo que es mantenerlo. Por eso, hasta que no se resuelva en otro paso, sea judicialmente, se seguirá cobrando, ¿no? Gómez, le agradezco mucho su tiempo. No, por favor. Hasta luego. Así hablábamos con Tirso Gómez de Camus y Gas Pampeana en Capital Federal. Bueno, lástima se nos termina el programa, pues esto da para seguirlo, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? La verdad. A ver, algunas cositas para el cierre con Natalia Soria.